Quisiera gritar, tremendo este amor, es fruta prohibida en mi corazón. Amores secretos, bebidas calladas, perfume experiencia que queda en mi almohada. Te tengo el veneno, tu beso en la boca, seguirte los pasos, pasarme en tu sombra, guardarme tu nombre, apretando los dientes, cadenas de fuego que quema mi mente. Señor amante, que me arrastra, me encadena, como el viento usted me lleva a cualquier parte. Amante mío, me devora como el fuego y beso a beso en este mundo compartido. Señor amante, tan presente está mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida. Mi buen amante, cometemos el delito más hermoso y más sentimos que amarse, de que es amarse. Juan Márquez. Señor amante, que me arrastra, mi cadena, como el viento se me lleva a cualquier parte. Amante mío, me devora como el fuego y beso a beso en este mundo compartimos. Señor amante, tan presente está en mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida. Mi buen amante, cometemos el delito más hermoso y más sentimos que amarse. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue.